La bruja Saturna, un cuento de Rita Lerman. Hace mucho tiempo, cuando quemaban a las brujas, que en realidad no eran malas, eran mujeres que sabían mucho de cómo curar enfermedades y heridas con remedios naturales. En fin, lo que vengo a hablar es de una bruja llamada Saturna, que la querían quemar. Sí, es muy triste, pero no se preocupen, ella vivió un montón. Saturna vivía en un pueblo alejado de lo que ahora llamamos Croacia. Era canosa, usaba siempre trenzas, un vestido colorido con flores y plantitas que estaba un poco roto debido a que tenía que correr para que no la detuvieran, como prisionera del castillo. Pero un día decidió que no iba a correr más y que a quienes la perseguían les iba a dar su merecido por haber matado a sus compañeras y hermanas. Se encerró en su casa a trabajar en hechizos y una armadura para derrotarlos. Y así fue como un mes después de trabajo, estuvo equipada con una poción de alucinación para confundir a sus enemigos, una poción de invisibilidad, una espada prendida en fuego mágico, una armadura resistente al fuego, un montón de jaulas chiquitas, un montón de disfraces de muñeco y una poción para achicar. Después de un mes de buscar y buscar, llegó al palacio. Era enorme, más de lo que se imaginaba. Era color beige, pero en algún momento fue blanco. Tenía tantas habitaciones como las que te puedas imaginar. Tocó la puerta del inmenso castillo y se abrió. En cuanto entró, los guardianes trataron de atacarla, pero usó la poción de invisibilidad y pronto desapareció. Cuando se acabó el efecto, usó la poción de alucinación para que parezca un dragón que escupía fuego. Cuando estuvieron todos distraídos, le salpicó un poco de poción para achicar y les puso los disfraces y los colocó en las jaulas. Los obligó a que bailaran hasta que ella les diga que paren. Sí, muy cruel. Pero fue mucho peor lo que ellos le hicieron a mujeres inocentes. Cuando tuvo a todos bailando, se apropió del castillo y lo convirtió en una escuela tan grande que cabían 5.000 personas. Y así fue como niños y niñas de todo el pueblo pudieron aprender todo lo que sabía Saturna y otras mujeres más. Al cabo de un mes, liberó a los guardias y los dejó en su tamaño normal. Y prometieron que no iban a hacerle daño a nadie más. ¿Ven que terminó bien? Espero que ahora ya no les tengan tanto miedo a las brujas, ya que solo son mujeres muy sabias. Fin.